jodiendo en el baile. Los vagos y unas minitas tratando de levantarme alguna, pero esas hacían rogar. De repente pusieron cumbia, cumbia buena que era diferente. Era un ritmo espectacular que a las chicas hacía gozar. Bye.